corazón del imperio. La música del mundo, el pulso del planeta Tierra. Pero tú, hasta acabaré. Un viaje en bondi por el tercer mundo. Aprendí a gris. Pero tú, hasta acabaré. Como lo traigo largo, trago. Como ir en bicicleta, trago. Quiero vivir en paz, trago. No me de guerra a guerra, trago. Como lo traigo largo, trago. Sudar mi camiseta, trago. Quiero vivir en paz, quiero vivir en paz y en paz. Comienza La Mestiza, horario de invierno, de 7 a 8 de la noche. Acordate que salimos los jueves. ¿De qué? De 7 a 9, por supuesto, sí. Con Ale Garrido en los controles. Comienza nuestro programa número 116 de la nueva era de Acuario. Y empieza con Anne Sexton, una cantante de soul estadounidense de los años 70, muy poquito conocida, muy poco conocida. Una cantante que empezó cantando gospel en la iglesia, como muchas de las cantantes de ese momento, de la música soul. Es el soul norteño, lo que se conoce como soul norteño. Nació en Greenville, Carolina del Sur. Una grosa total, Anne Sexton. Estuvo formando parte de varias bandas en un principio. Era prima de un cantante y compositor, Chuck Johnson. Muy influenciada por la música gospel, ¿no? Formó parte de Lilla and the Bonnies. Después se casó con el saxofonista de la banda y formarían Anne Sexton and the Master of Soul, una banda allá por la década del 60. Cuando la descubre el compositor David Lee, propietario de un pequeño sello discográfico, Local Impel, la vio actuar con el grupo y grabó y lanzó el primer disco de ella, sencillo, You're Letting Me Down. Después firmaría para 70 Records de John Richburg y formó parte del grupo Soundstage 7. Una gran cantante, la vamos a poner con dos temas para que arranquemos bien con Soul el programa de hoy de La Mestiza 116. Vamos con Anne Sexton. Just because you know our love, you try to take advantage of me. I don't care what you do or say, babe. I'm gonna love you anyway. I can't stand you running around, leaving me with pain. Oh no, because you have somebody to lose, baby, and none to gain. Oh yeah, you think I'm gonna take it, we are. rápida la vida. Pero ante las dificultades nosotros lo vencemos. Somos fuertes en la hora y el momento que sea. Somos fuertes con los ojos bien abiertos. Bueno, ya que estábamos con el soul, con Ann Sexton, nos vamos con un monstruo, con Richard Pierce, Richie Havens, un músico increíble, muy conocido por haber abierto el Festival de Gusto con el 69. Un tipo que tiene una historia increíble, es hijo de indios americanos, de los pies negros, los Blackfoot, del área de Dakota y de Montana. El papá y el abuelo y el tío se unieron al Wild West Show de Buffalo Bill cuando viajaba a Nueva York y presentaba el show con los indios, ¿no? Ellos estaban actuando ahí. Richie Havens desde muy pibito se va a Long Island primero, después se va a Brooklyn. Y ahí forma una banda a los 16 años de música gospel que tocaba en las esquinas. A los 20 deja Brooklyn y se va a Greenwich Village buscando la estimulación artística que creó a Joan Baez, a Bob Dylan, ¿no? Y él cuenta que fue un privilegiado en estar ahí en la época en que nacen los Beatniks. Un tipo que estuvo en todos los momentos de la creación de la música en los 70. Un personaje increíble que tenía estas versiones sincopadas y raras con mucha guitarra, un personaje increíble. Vamos entonces con Richie Havens. Yeah. Dicen los psicólogos que las personas que se nos aparecen en los sueños tienen una cara que alguna vez vimos en la vida real. En los sueños no hay desconocidos. O sea, si en tu sueño haces el último gol del mundial, por ejemplo, cada una de las 100.000 personas de la multitud tiene la cara de alguien que alguna vez viste. Actores de antes, compañeros fugaces de la primaria, un tipo que te tocó el timbre para venderte una enciclopedia, la chica que estaba leyendo a Monterroso en el subte, una maestra suplente de música del año 86. No inventamos caras en los sueños. Cuando nos quedamos solos en la mesa de un bar, distraídos con el vaivén de las caras ajenas, lo que hacemos es el casting de los rostros con los que vamos a soñar la semana que viene. Este sí porque tiene una pelada graciosa, esta no porque le faltan tetas, a esta vieja la llevo porque puede funcionar como abuelita macabra. Buscamos personajes secundarios para los sueños, sobre todo para los sueños de la siesta, que son más reales y tienen muchos más personajes secundarios que los sueños nocturnos. Eso sí, si te toca una pesadilla en la siesta, agárrate de la frazada con las dos manos. Las pesadillas de la siesta ocurren con tanta nitidez y el argumento es tan hijo de puta y certero que una vez que te despertás, estás toda la tarde con una sensación fea, como si hubieras pisado caca de perro y ahora te quedara el tic de caminar por la alfombra en puntas de pie. La misma sensación de realidad, pero feliz, ocurre cuando el sueño de la siesta ha sido erótico o de amor. A mí llegó a pasarme, nunca de noche, solamente de tarde, que me desperté de la cama completamente enamorado. Hay una clase de sueño en la siesta en donde conoces a una chica que no habla, que sonríe pero no mucho, una chica lánguida, con los ojos como de haber llorado, una cara de mosquita muerta que supuestamente no habías visto nunca en tu vida. Y todo lo que pasa en ese sueño es romántico, tirando a boludón, casi nada sexual, es un sueño apto para todo público, un sueño que sin embargo te deja al despertarte una sensación feliz de amor verdadero. Incluso la cara de esa chica desconocida es una cara real, que estaba guardada en el subconsciente. A mí me preocupa mucho estar en el subconsciente de otra persona, que nuestra cara haya provocado que un chico se despertara gritando, o lo que es peor, que hayamos excitado sin querer a una vieja fea. Ser el figurante, el extra, en la noche de otro. Ese es el verdadero problema de soñar. Haber participado sin querer en el casting de alguien que estaba sentado en un bar cuando nosotros justo pasábamos por ahí. Ahora él nos tiene en su cabeza. Puede usarnos para sus pesadillas, para sus romances homosexuales o para hacer goles imposibles en estadios colmados con nuestro rostro. De los sueños propios nos escapamos tarde o temprano, eso es fácil. De nuestra novela onírica podemos salir cuando abrimos los ojos, cuando suena el despertador, cuando pegamos un grito en mitad de la noche. Pero ¿cómo salimos del sueño de un japonés que nos cruzamos ayer por la calle y que se volvió a Tokio llevándose nuestra cara en el subconsciente? ¿Qué es capaz de hacer con nosotros ese hombre en la noche oriental, con nuestra dignidad, con nuestra boca? Le tengo miedo a ese japonés, por eso yo no soy mucho de salir a la calle. Bueno, después del cuento hermoso de Hernán Cassiari, nos vamos a ir al encuentro de uno de los músicos preferidos de la casa. Se trata nada más y nada menos que de un gigantesco músico africano que se llama Ismael Lalo, como decía una senegalesa que hacía trencitas en Copacabana, en Brasil, en Río. Yo le trataba de sacar tema y ella solo hablaba en francés, yo muy poquito. Y le trataba de sacar tema y no había forma. En portugués ella hablaba casi nada, hacía muy poco que había llegado. Y yo le trataba de silbar canciones, le hablaba de música y le hablaba de Ismael Lalo. Ella me dice, ¡ah, Ismael Lalo! Se ve que así se pronuncia. Un tipo increíble, un senegalés que en realidad nació en Níger. Sí, pero el papá era senegalés, la madre nigeriana, y vuelve la familia a Senegal, se establecen cerca de la ciudad de Rufisque, muy cerquita de Dakar, de la capital. Cantante, pero tremendo, muy versátil, con una voz increíble, que también toca muy bien la viola y sobre todo toca la armónica. Tiene también instrumentos típicos de ahí, el camelengón y distintos instrumentos que él toca, tipo laúd o un banjo muy, muy precario con una calabaza. Empieza a estudiar en la Escuela de Arte de Dakar y en la capital. Después se une a un grupo muy conocido, los Super Diamono. Ya en el año 84 abandona la banda y empieza una carrera solista. y grabó 4 discos o 5 discos en los 4 años siguientes a esto, desde el 84 hasta el 89-90. En el 90 ya firma un contrato musical con Berkeley y graba en Francia. Y ya, bueno, las mieles del éxito lo vienen a visitar. Mete un éxito tremendo en un disquito sencillo que se llamaba Tallabone. Es un hit en las listas europeas, lo proyecta en su carrera internacional. El tema después sería usado en alguna película de Almodóvar, ¿no? El tipo tuvo una carrera muy, muy grosa. Pero sus inicios fueron muy, muy complicados. Era un niñito cuando fue a un programa de música en la radio y se construía sus propios instrumentos con una lata y con el alambre de las ruedas de la bicicleta. Quemaba las cubiertas y con los alambres que sacaba de las cubiertas se fabricaba las cuerdas. Un pibe que bueno, hizo mucho, se hizo a sí mismo, ¿no? Un self-made man. Un increíble músico con una voz muy particular. Yo siempre lo resalto porque para mí en África del Oeste está lo más alto de la música africana. Están Youssou N'Dour y Salif Keita, que son quizá las voces de África, no más grosas. Pero este se sienta en la mesa a comer con los grandes cantantes. Es también un griot, un contador de historias, un brujo. Con ustedes, Ismael Lalo, lo vamos a poner en 2 temas. El primero se llama Setsinala, que si no te hace bailar y no te hace mover la patita es que estás muerto. Y después Nafanta, un temazo del disco Iso, con ustedes, Ismael Lalo. Bienvenido a la misteriosa tierra del reino de Tailandia, donde todo, absolutamente todo es absolutamente posible. Aquí, Radio Bangkok, la frecuencia de lo nuevo en frecuencia con lo desconocido. ¿Se asustó? No tenga miedo. Son solo dibujitos animados. One day now. One day now. One day now. One day now. La ilaha illallah. Mmm. Algo insinuaste con la pregunta de Pablo de León que iban a sorprender con un anuncio. Entiendo que de armado, de organigrama, de... ¿Nos podés adelantar algo un poquito? ¿Entender por dónde viene? Es pensar que los argentinos estamos muy dolidos y vamos a armar un sistema que ponga el foco en el ser humano desde una perspectiva en el que todo aquello que tiene que ver con el ser humano, su vida, su educación, su cultura, su bienestar, su seguridad, estén todos bajo una filosofía muy interesante. No entiendo. Ya lo vas a entender. Pero a nivel ministerio. Es que estamos rompiendo estructuras. Vamos a hacer estructuras distintas. Que van a. Digamos que no van a. ¿Viste cuando vos decís, voy a un médico, ¿no? Y me mira solamente el brazo. Y voy a otro y me mira el algo pie. Holístico, algo integral. Algo holístico, integral. Pero ¿quién da la mirada integral? ¿Es un ministerio? ¿Es una secretaría? Es un sistema que va a mirar integralmente a los argentinos para que estén, digamos, para que pasen del llanto a la alegría, de la destrucción, del devastamiento al progreso. Sí, huelgan las palabras, la verdad. Está a la altura del innombrable con su plataforma en la provincia de Córdoba. Son cosas que van a quedar en la memoria de nuestra sociedad para toda la vida. Nuestro viaje musical de esta semana nos va a llevar al encuentro de otro desconocido. En realidad se llama Ernest Honey, o se llamaba Ernest Aubrey Honey. Africano de la década del 70, no hay mucha información de él, pero sacó varios temas para Star of the Sea, Sweet African Sounds, para varios sellos. Todos eran subsidiarias de un sello de Benin, que era el Christiana Satel, y también un sello llamado Honey Bee Records, que era su propio sello. Los discos de África Analógica que yo recogí hace unos años, el año pasado sobre todo, tiene versiones rarísimas. Y hay uno de una recopilación de 2021 que se llama Siebons Special 73 al 84, Ghana Music Powerhouse. Es el disco 33 de África Analógica, una serie alemana de música africana muy muy grosa. Y ahí salió el tema que vamos a escuchar, que es Coffee Psych de Ernest Honey, un personaje raro, desconocido. Es una canción del año 73. Él tenía en ese momento la Honey and the Beats Band y está escrita por él, esta canción. Es un tema bastante recurrente en estos discos africanos de aquel momento, que van a buscar la música que se hacía más que nada en las boats, en los boliches musicales de la época, sobre todo en Addis Abeba, pero también en Ghana, en distintas capitales, donde había toda una movida más psicodélica, ¿no? Este tecladista y trabajador de los estudios de grabación, él era ingeniero de grabación, tiene todo un sonido diferente que viene de esta parte de África Occidental, que se podría llamar como el jazz psicodélico de los ganeses, que también salieron, por ejemplo, en los Ghana Sounds, que son dos volúmenes de discos increíbles, muy psicodélicos, de una movida que ocurrió en los años 70 a nivel mundial, con el hipismo, el rock and roll, las drogas, el LSD, y que terminó influenciando muchísimos rincones del planeta, casi todos, digamos, casi todos los rincones. Y cuando vienen estos buceadores de música, estos catadores de perlitas que están ahí perdidas en las grabaciones y en discos de pasta, encuentran movidas musicales en rincones diversos como Etiopía, los Ethiopics de Francis Falsetto, que yo recomiendo siempre, o estos discos de Ghana de los años 70. Entonces vamos a escuchar Coffee Psych de Ernest Honey del Ghana Sounds Music Power. El despojo. Me arrebataron la razón del mundo y me dijeron: Gasta tus años componiendo este rompecabezas sin sentido. No hay más. Un acto es una estatua rota. Una palabra es solo la imagen deformada en un espejo. ¿Qué vas a amar? ¿Un cuerpo que se pudre? ¿Ese pantano lento en que te ahogas? ¿O un alma que no existe? ¿Qué puedes esperar? El tiempo es lo continuo y si dices mañana mientes, pues dices hoy. Ni siquiera se muere. Algo muy leve cambia y sigues dura en piedra, creciendo en vegetal y otra vez despertando en lo que eras. Otra vez, otra vez. Me dijeron, no busques, nada se te ha perdido. Y los vi desde lejos ocultar lo que roban y reír. En África, hace un ratito nomás, escuchando la música de Ghana. Qué bueno que está el sonido que tiene. Nos venimos para América, nos vamos al encuentro de una cantante que hace millones de años que no pongo. Es Lila Downs, Ana en realidad, Ana Lila Downs Sánchez. Es de Tlaxiaco, de Oaxaca. Nació en el 68. Bueno, es un personaje inconfundible, cantante, compositora, actriz, sobre todo antropóloga, es mexicana, canta en varios idiomas, mucho en mixteco, en zapoteco, en idiomas como maya, peruépacha y nahuatl. Ella hoy reivindica sus raíces mexicanas y de los pueblos originarios, además de la música regional de Oaxaca, pero en entrevistas que leí hace mucho tiempo, cuenta cosas súper interesantes sobre su vida cuando se fue a Estados Unidos a estudiar. Ahí lo conoce a Paul, a su marido, a Paul Cohen. Y ella cuenta cuando volvía del estudio de antropología, ahí que estaba en Estados Unidos, y volvía para las montañas de Oaxaca, y cuenta el sentimiento que tenía cuando veía a su abuelita, que era una india mixteca, ¿no? Y lo que ella sentía. Es muy fuerte porque siempre es fácil opinar cuando uno está fuera de la película, ¿no? Pero es difícil estar dentro de la película y tratar de entender cómo es lo que a ella le pasaba, ¿no? Venía de una sociedad súper careta, por más que estaba relacionada a lo artístico y que su mamá era cantante. Su padre cineasta y estaban metidos en la vida universitaria estudiando antropología, supuestamente una carrera que te conecta con esa otredad, con el tercer mundo, con los pueblos que no han tenido tanto desarrollo cultural o intelectual, pero ella cuenta que sentía vergüenza muchas veces de su abuelita, que hablaba en idiomas indígenas y que no entendía las primeras cosas que ella le trataba de explicar y tal, con toda una especie de prejuicio que viene de la mirada eurocentrista que tenemos muchas veces los que estudiamos o la gente que fue a una universidad. Yo siempre cuento que en la Universidad Nacional de La Plata, una de las tres más grandes de este país, en la carrera de historia, es muy poquito lo que se ve de historia americana real precolombina, digamos. Solo en una materia que se llama arqueología pude ver a Tiahuanaco, a los mochicas, a los chimú, a los preincas, digamos. Ni hablar de los mayas o de los pueblos anteriores, ahí los toltecas. Como que se ve casi nada. En realidad el pasado del hombre blanco es lo que se estudia. Se empieza en Egipto, se va a Mesopotamia o al revés, y después Grecia y Roma, y después la Edad Media, y después los reyes y la conquista de América, y ya después la sociedad colonial acá. Pero no nos enseñan el pasado nuestro, ¿no? El pasado de nuestra tierra, de nuestra América, de nuestros pueblos originarios. Medio que uno eso lo tiene que completar por interés propio, pero no es la formación académica la que te da el saber sobre esos temas, ¿no? Y siempre me llamaba la atención eso porque, bueno, yo ya estudié de grande, ¿no? Iba con 40 años a estudiar y tenía como una cabeza, una formación sobre lo que me interesaba, no era una tabula rasa que podían imprimirle lo que quisieran. Tenía como una conciencia de que era lo que me interesaba. Y me hace acordarlo, no por ponerme a la altura de Lila Downs, por favor, pero me hace acordar lo que ella sentía cuando tenía, era muy jovencita y sentía vergüenza de su abuela, que era una india mixteca, y cuando después, mucho más grande, se conectó con el folclore y la música de ese lugar y pudo vivenciar de otra manera su alma y su raíz oaxaqueña, mixteca, zapoteca y tantas cosas hermosas que tiene México por ahí. Elegí un tema que nada que ver con esas raíces, un tema mucho más arriba, pero bueno, porque el programa viene así. Entonces elegí Skeleton, que es un temazo de Lila Downs. The land is the mother of a tender crop. The corn will grow with the shining sun. I see no believer. I see Moses weary. To the prayers I pray to the dead. I came in November to the date of my name. I followed a young man down the river of pain. I drained from his tears. Estoy tan acostumbrado a estar vivo que ni cuenta me di cuando me volví sopilote. Cuando vuelo, no tengo miedo. Nadie me ha podido alcanzar. En la casa del colibrí no se ha escuchado la última palabra. Nadie recuerda exactamente cuando lo vieron por última vez, cazando con las manos conejos de fuego en la oscuridad. Como una grieta palpitante, siete víboras al acecho. En el fulgurante mar de arriba, solo perdura mi calma. Después del eclipse de sangre, ya casi ni gente somos. Allí donde llueve tierra, los signos están rotos. Solo bajo al infierno en forma de perro, solo quedan las casas y los indios colgados en el viento encendido. Mi sombra empolvada cae sobre el tambor de piedra, en el espejo humeante soplan las flautas funerarias. En el lago del ombligo de la luna casi siempre hay una respuesta, solo hay que saber cuál es la pregunta correcta. Y por eso, por venir de Skeleton, de Lila Downs y tener esa frecuencia cardíaca y el ritmo que nos traía esta música, pues me incliné por Mamá Cuchara, que es un temazo de Manu Chao, pero que está ahí arriba también, que viene en ese mismo pulso o más aún. Así que La Mestiza se complace en presentar Mamá Cuchara. Está lloviendo, yo tengo frío. Mamá cuchara, abrígame, hazme cobija de tu pared. Mamá cuchara, humilde fe, dame ranchito bien calentito. Mamá cuchara, lluvias mil, aguacerito que va a caer Ecuador. Lluvias mil, Ecuador. Lluvias mil, lluvias mil. Mamá ¡qué frío tras la sierra! ¡Qué hermoso! ¡Qué lindo estar acá! ¡Pero qué frío! ¿Qué hace? 7 grados bajo cero hizo en estos días. Se congelaron las mangueras, se congeló todo. ¿Nos vamos al encuentro de qué? A ver, amigo, tenemos recién Manu Chao, Mamá Cuchara. Un temazo hermosísimo y ahora Dub Inc. me parece. Dub Inc. es una banda que me gusta muchísimo. Es en realidad es una banda de reggae de Saint-Étienne, de Francia, del corazón industrial de Francia. Y tiene una característica muy particular que es el cantante. Tiene dos cantantes, pero hay uno que es Hakim Bouchoukoui Merija, que es argelino. Y eso le da todo el toque diferente, porque el otro es Aurélien Comlan Souhou, que canta en inglés, francés, y tiene como un tono medio rapero, así bien grave la voz. Pero lo que le hace distintiva a la banda es el canto argelino de Bouchoukoui Merija, que es un cantante finísimo, muy bueno. Es una banda que mezcla dancehall con hip hop, con ska, pero también con mucha influencia africana, con dub. Es un híbrido musical muy muy lindo. Tienen muchos temas muy buenos y han hecho colaboraciones con un montón de músicos en el último tiempo. Bueno, con temas que tienen lengua cabileña y por Argelia, pero también Bereber, que es una parte también, son originarios de Argelia, los pueblos nómades del desierto, los bereberes, y ellos mezclan un poco en sus letras y en muchos de sus contenidos culturales cuestiones que tienen que ver con la vida de los pastores nómadas, la vida en las aldeas. Es una banda que, bueno, tiene mucho mensaje, es muy, muy comprometida. En principio se llamaban los Dub Incorporation, ¿sí? Es una banda de reggae muy, muy grosa en el mundo hoy. Son Ahim, Hakim Bunshkur Merija, cantante y percusionista. Como te dije, Aurelien Sohu, que es cantante y toca percusiones. Después está Frédéric Peyron en teclados. Bueno, son una banda grosa. Tienen un griego también en batería. Es una banda muy, muy buena. Y siempre pongo, en realidad, caigo muchas veces en la tentación. Porque tienen, todas las bandas tienen un par de temas que sobresalen. Estos chicos tienen muchos discos, entonces está bueno para buscar temas diferentes. Yo siempre paso a Tortuga Razón porque es uno de los que más me gustan. Hoy traté de poner otra cosa, de seleccionar otra cosa. Sí, así que primero Comme de Dolor y después Pantoute Dans Le Monde. Con ustedes los Dub Inc. Dub Incorporated. Ils se nourrissent de nos peurs. Je n'ai qu'une envie, c'est de fuir. Quand je les vois se mettre d'accord, il n'est pas question de notre avenir. Mais bien du love qu'ils se taisent alors. Dire que nous devons fuir nos rêves, ne plus y croire même quand il fait beau. Pour leur pouvoir sans tout leur ego. Car brillant comme de l'or, agir pour le peuple, mais dans quel intérêt? Défendre les fausses valeurs, tout ça pour le même pal. Mensonge, un jour vous répondrez de vos méfaits. Encore et encore, ton pouvoir t'illumine et voilà ce que t'en fais. Tes fonctions, tu les mimes, puis tu disparais. Tes paroles sont vides, mais dis-moi qui tu es. Tais-toi, silence et dors. Sous quelle bannière t'es-tu présent? Se mettre d'accord, il n'est pas question de notre avenir, mais bien du leur qu'ils se taisent alors. Dire que nous devons fuir nos rêves, ne plus y croire même quand il fait beau. Pour leur pouvoir sur tout leur ego, car brillant comme de l'or. Toutes les langues vont se délier. tardes. Hola, no sé si pizzería o hablo con los gasistas, pero... Es una pizzería. Yo necesito tener gas. Soy el doctor Álvarez, tengo una familia respetable. O sea, es una ridiculez esto, ¿sabes? Claro, o sea... Esto por teléfono no se puede hablar, tiene razón. O sea, acá? Y yo voy a pasar ahora porque imagínate que necesito tener gas ya. No, mira, no tengo la menor idea de lo que estás hablando. Kadi menim, dayunken. Je rêve d'un monde meilleur avec mes frères et sans distinction. Embrasser la colère et puis faire taire la révolution. Désarmer militaire et limiter le pouvoir des cons. Well, well, well, que l'on m'appelle ainsi pour de bon. Je rêve de jours meilleurs aussi naïfs que mon opinion. Qu'on puisse croire en nous-mêmes, je ne veux plus me nourrir d'illusions. Embrasser la colère et puis faire taire la révolution. Non, ça ne t'aide pas d'hier. Non, non, war and revolution. Thank you. muchos años antes, estas dignas tierras sostuvieron a los dos más grandes representantes de la Revolución Mexicana, el general Francisco Villa, jefe de la División del Norte, y el general Emiliano Zapata, jefe del Ejército Libertador del Sur. La revolución de abajo encontró así apoyo y sustento en los de abajo, en el color de la tierra. El Ejército Libertador del Sur no solo representaba a los sectores más empobrecidos del país y a sus aspiraciones, también representaba una nueva forma de enfrentarse al poder. No se trataba de tomarlo y ejercerlo, sino que el gobierno, quien quiera que lo detentara, cumpliera las demandas de la gente. Por eso, lo mismo pelearon los zapatistas contra Porfirio Díaz que contra Madero, Huerta y Carranza. El zapatismo no era controlable en los términos de la clase política de entonces. Pegados al pueblo, los zapatistas nunca pudieron ser domesticados. Por eso, el poder del dinero los repudió y llamó a Emiliano Zapata el Atila del Sur. El sub, comandante. Vos sabés que en Bolivia, en estos días, descubrieron un antiguo templo de una desaparecida civilización, Tiahuanaco, ahí a los costados del lago Titicaca. Cuando cruzás de La Paz para el lado de Perú, podés ir por Desaguadero o podés ir por Copacabana. Copacabana es, le dicen así, igual que al de Brasil, una de las costas del lago Titicaca, que está ahí muy cerquita de Huaki, que es un pueblito, y las ruinas de Tiahuanaco. Bueno, parece que han excavado y encontraron a orillas del sur del lago un templo importantísimo de una de las culturas más grosas que tiene Latinoamérica. Vos sabés que Tiahuanaco es muy, muy anterior a todos los pueblos incaicos y a los anteriores a los incas. En realidad es de las primeras civilizaciones en América. En Sudamérica, en la zona esta de Perú, hay dos. Una es Chavín de Huántar, que está más en el norte, y otra es Tiahuanaco. Sí, hacia el año 1000, más o menos, estaba cuando vino el Imperio Inca, 1000 después de Cristo, ¿no? 400, casi 500 años antes de que llegaran los españoles, los incas habían conquistado toda esta zona. Y ellos tenían una particularidad muy loca, que era que no arrasaban los templos y los lugares sagrados, sino que los incorporaban al panteón de sus dioses y veneraban estos lugares como lugares sagrados de peregrinación, y las huacas y los dioses que había en ese lugar eran respetados y se les daba esa entidad, ¿no?, de dioses, y se los incorporaba al panteón, ¿no? El templo este que encontraron lo bautizaron como Palaspata, en honor al nombre local de esta área, ¿no? Está a 130 kilómetros al sur del sitio arqueológico principal de Tiahuanaco, en una colina que durante siglos pasó desapercibida para los investigadores, pero no para los agricultores, ¿no? Los indígenas de la zona conocían el lugar. José Capriles, que es un profesor asociado a antropología en Penn State y autor principal del estudio, dice que la ubicación del templo no es casual. Desde su posición elevada, el sitio conectaba con tres rutas comerciales claves: las tierras altas del lago Titicaca, que es un centro agrícola y político; al norte, el árido altiplano, ideal para la cría de llamas; y al oeste, los fértiles valles orientales de Cochabamba, que quedan para el este, ¿no? Era un punto de convergencia entre ecosistemas distintos, lo que sugiere que funcionó como si fuera un nodo de intercambio y cooperación entre diferentes grupos, contó Capriles, ¿no?, el investigador. Así que utilizaron imágenes de satélite combinadas con fotos aéreas, de drones y tecnología 3D, y bueno, terminaron descubriendo un complejo ceremonial de 125 metros por una cuadra y media, por 145 metros. Son 15 recintos cuadrangulares dispuestos alrededor de un patio interior. La orientación coincide con el equinoccio solar, lo que refuerza el propósito ritual, ¿no?, de todo esto. de un templo del sol. Ahí encontraron fragmentos de cerámica, vasijas ceremoniales, querus, utilizados para beber chicha, ¿no?, la cerveza de maíz, que se consumía en todos los festines agrícolas, todas las fechas así importantes. El maíz no se cultivaba en estas alturas, sino en los valles de Cochabamba, pero bueno, llegaban ahí en ofrendas y tal. Bueno, súper interesante. Para las patas se llama entonces, a 130 kilómetros de Tiahuanaco. Algún día iremos por ahí. Estuvimos escuchando un montón de música, los Dub Inc. recién, y con un poco de reggae nos convida a otro reggae. La banda se llama Grundation. Son quizá la banda viva más grosa del reggae actual, ¿sí?, con Harrison Stanford, Marcus Urani y Ryan Newman. Son todos de la época en que se formó la banda, ya por el 90 y pico, 98, 99. Grabaron para Untree Records. El nombre proviene de una idea de que todos estamos en el mismo suelo, el ground, el suelo en inglés, ¿no? Así, Grundation. Así que sin jerarquías sociales, con igualdad, somos todos lo mismo. Me hace acordar un poco al saludo maya, ¿no? El In La Kesh. In La Kesh, cuando un indio se encontraba con otro, lo saludaba así. In La Kesh. Significa soy otro tú. Con ustedes, Grundation, una muy buena banda de reggae. It's bigger than the world, whatever you speak, you're never gonna try. You got nothing to improve. It's not money that we need, whatever the price. It's greater than the fee, so there's one thing left to do. Oh, dream high in an ocean that goes on forever. Heaven knows I man cannot be partial. Hold your head up, pronto. Dame la clave, dame la clave. Estás a punto de entregar el equipo. El tractorcito rojo que silbó y bufó. El tractorcito rojo que silbó y bufó. ¡Qué irresponsabilidad! ¡Te mueres sin decirme qué significa! Desde este humilde lugar que el Eterno me ha endosado, vengo a dar la nueva noticia. Hemos abierto una cuenta bancaria para salvaguardar tu anonimato, para que nadie sepa que eres un pecador. La cuenta que el Eterno te abrió está en Bangkok. Aquí. Envía aquí tus dádivas. y el secreto de tu dejadez moral estará a buen resguardo. Porque el Eterno no quiere conventillo en su secta. Lejos están sus intenciones de que una tarde te señalen con el dedo diciendo: allí va el pecador, este es el que peca, este es el ponzoñoso, este es el equivocado, este es el mensajero del mal. Tú eres una apreciada criatura para el Eterno. Y Él quiere que encuentres un rincón en su reino. Piénsalo, piénsalo bien, hermano, y te darás cuenta cuál es la posta. Y del viejo, del nuevo reggae, en realidad el viejo reggae, nos vamos a ir al encuentro de una banda súper clásica, son los Black Uhuru. Uhuru es una palabra swahili, el swahili es un idioma africano, es una etnia en realidad, una etnia y una cultura, están situados en la costa oriental de África, principalmente en las regiones costeras cerca de la isla de Mozambique y cerca de Kenia, Tanzania, norte de Mozambique, en la zona costera de islas, ahí cerca de Tanzania y de Mozambique, por encima de Madagascar, ¿no? Según datos estadísticos, hay en este momento millones de personas que hablan swahili. Y bueno, la banda tomó el nombre Uhuru del idioma swahili. Uhuru significa libertad, o sea que sería la libertad negra, Black Uhuru. Una banda que se formó en Waterhouse, en Kingston. Al principio eran solo los Uhuru. Sus miembros iniciales fueron Erwin Don Carlos Spencer. Don Carlos, un cantante, un músico increíble, que después se iría solista. Rudolf Gard Dennis y Derek Ducky Simpson son los tres iniciales. Tuvieron problemas para lograr contratos y poder grabar. Y así es que Dennis se va con los Wailing Souls y también se va. Don Carlos se va de solista. Y bueno, y queda Ducky Simpson, que bueno, junta la banda y contrata a otros músicos. Viene Michael Rose como vocalista principal. Errol J. Wilson, después Sly and Robbie, que son la base, la batería y el bajo de todos los discos del Studio One y de Island Records, todas las bases rítmicas de todos los discos de Marley y de los Wailers. Sacaron el primer disco, que era Love Crisis, en el año 77. Tenía un tema que se llamaba I Love King Selassie, el rey Selassie, era el profeta negro, el emperador de Etiopía que había llegado y confirmaba un poco, digamos, la profecía de que iba a venir un Mesías negro que iba a tener la tierra prometida. Y bueno, todos los ex esclavos de América querían ir inmigrar para Etiopía en aquellos años. Después, en el 79, se suma a la banda con armónica y cantando Sandra Puma Jones, afroamericana de Carolina del Sur, era de la Universidad de Columbia, era trabajadora social y fue miembro de un grupo femenino muy conocido que era Mama África. Ahí empiezan a grabar, les va muy bien y bueno, después con la enfermedad de Puma Jones y luego su muerte sería reemplazada por Olefunke en el 87. Una super banda de las clásicas de sí, del reggae roots sería, ¿no? Del reggae de raíz. Vamos a escuchar con El Mundo es África, uno de los temas que más me gustan de Black Uhuru, World is Africa. Hills and valleys and plains. estaba llorando. Pues sí, señor. En sus ojos se veía una infinita tristeza. Infinita tristeza. ¡Atento! Nos vamos a venir, vamos a cruzar el charco para este lado. Nos vamos a ir a un momento más intimista. Nos vamos a encontrar con Moreno. Moreno Veloso, del año 72. Músico, cantante de Brasil. Por supuesto, el padre es más famoso que el sol. Es Caetano Veloso. Es hijo de su primera esposa, ¿no? De Caetano con Idelsweet Gadelha Veloso, que era conocida como Dedé. La madrina de este músico fue la cantante brasileña Gal Costa, una tremenda voz, quizá con Elis Regina, las dos voces más grosas de Brasil. Elis me parece más compleja, más sutil, más yacera, y Gal Costa más pachanguera, más fiestera, pero tiene una voz muy, muy alta, muy linda, muy conocida. Que cuando murió, bueno, fue un golpe terrible para la música popular brasileña. Es un pibe que creció dentro del mundo de la música, por supuesto, pero estudió también carreras en la universidad y ahí se juntó con varios músicos y en realidad formaron un trío muy interesante, ¿sí? Él sacó el primer disco, que era Máquina de Escribir Música, pero después colaboró con dos músicos y formaron, uno es Alexandre Cassin, o sea, Cassin le dicen, y el otro es Domenico Lancelotti. El disco se llama Moreno más 2, la banda se llama Moreno más 2, Máquina de Escribir Música, pero después sacaron Cassin más 2 y Domenico más 2. Se sacaron un disco cada uno con la colaboración de los tres. Es un tipo muy, muy creativo. La música que elegí para pasar de él es un tema que también se hizo muy popular porque después lo agarró Olodum, hizo una versión muy linda, Olodum, pero ya mucho más reggae, más arriba, el tema este de amor que hizo Moreno, se llama Deusa do Amor, Diosa del Amor, de ese primer inicial disco que era La Máquina de Escribir Música, el Moreno más 2. Después, Sinceramente Caliente era el disco de Domenico, Domenico más 2, y el de Cassin se llamaba Futurismo, del 2007, que lo sacaron todos los discos. Esto lo sacó Luaca Bob, el sello de David Byrne, ¿no? Entonces nos vamos a ir al encuentro de un brasilero de la nueva generación, Moreno Veloso, haciendo Deusa do Amor. Por perto, você me levou ao delírio. Por isso eu confesso: os seus beijos são ardentes. Quando você se aproxima, o meu corpo sente. Os seus beijos são ardentes. Quando você se aproxima, o meu corpo sente. Do amor. Vejam o bloco Olodum ao passar na avenida, todos cantando felizes de bem com a vida, caminhando lado a lado. Formamos um belo casal, somos dois namorados. aproximar o meu corpo sente. Os seus beijos são ardentes. Quando você se aproxima, o meu corpo sente. Ah, ah, ah, oh, ah, ah, ah, oh, oh. Vem pra cá, deusa do amor. Vejam o bloco Olodum ao passar. Pónganse de pie, compañero. Esto empieza así. Mata Pipo. Bueno, y de Moreno Veloso, ya que nos quedamos ahí en Brasil, nos vamos al encuentro de un músico que admiro muchísimo. También se llama Rodrigo Amarante. En realidad es Rodrigo Amarante de Castro Neves, carioca de Río, del 76. Él es uno de los dos cantantes de una banda que me gusta muchísimo, que se llama Los Hermanos, así en español. Y es muy raro porque a los argentinos en Brasil nos dicen los hermanos, ¿no? Os irmãos o los hermanos. Cuando hablan de los argentinos nos dicen así, como medio irónicamente, los hermanos. Y la banda se llama así en español, Los Hermanos. Son en realidad Marcelo Camelo y Rodrigo Amarante, los dos cantantes. Pero me pasaba muchas veces que cuando escuchaba los temas que más me gustaban de la banda eran justo todos los que cantaba Rodrigo Amarante. Tiene una voz muy particular, medio tristona, que me gustaba muchísimo. Después de seguirle la carrera, medio que había un tema de Los Hermanos que se llama O Vento, El Viento, que me voló la cabeza cuando lo escuché. Y me acuerdo que lo yazameé ahí en un bar una vez para saber qué era lo que estaba sonando, que me sonaba muy familiar, pero no me terminaba de dar cuenta qué era Los Hermanos. Y después me pasó de seguirle la carrera a Rodrigo Amarante, de buscar todo lo que hacía solista, que si hoy tiene un disco solista muy lindo, tiene varios ahora, pero en primer momento era Caballo el disco, Caballo. Y después descubrí una banda que hizo él, que se llama Little Joy, que es una banda que hizo en Estados Unidos con una cantante muy grosa, una modelo y cantante, y con el batero de los Strokes. El batero de los Strokes es brasilero y entonces ahí formaron esta banda que es Little Joe. En realidad son Rodrigo Amarante, el batero brasilero se llama Fabricio Moretti y Vinky Jafiro, que es la modelo, esta la cantante, que formaron los Little Joy. para introducirnos en lo que hace más o menos Rodrigo Amarante, elegí un tema de su disco solista, se llama Hourglass. Es un tema que, bueno, muestra un poco la voz que tiene y el sonido. Es medio Strokes también, pero me gusta muchísimo. Y bueno, todo tiene un principio y todo tiene un final. La Mestiza se va como medio despidiendo hasta la semana que viene. Estuvimos con Ale Garrido en los controles, acá en FM Las Chacras del Valle de Tras, la Sierra, 104.9. Acordate que también vamos los jueves de 10 a 12 del mediodía. Y los sábados salimos por Sierras en FM Sierra, 107.9, los sábados a la noche, a las 8 de la noche. Elegimos para esta semana, para irnos, bien brasilero, nos vamos a ir con Javan Caetano Viana, un músico finísimo, quizá uno de las mejores voces de la historia de la música brasileña, un tipo que tiene un talento increíble. El otro día me crucé con un TikTok de él, donde explicaba cómo había compuesto Océano. Él dice Océano. El tema Océano, que es del disco Océano, es uno de los temas más grosos que hizo. Y contaba cómo él compone, que él dice que se graba todo el tiempo en fitas, dicen, cassettes, en cintas. Y muchas veces no termina de convencerlo lo que está grabando. Y queda ahí arrumbado, queda medio perdido. Y él estaba grabando en los Estados Unidos un disco, creo, o un tema. Y hablando por teléfono con la hija parece que había estado escuchando las 10.000 cassette que tenía guardados ahí, algunos de ellos, y le dice que encontré esta música y me gusta muchísimo, y se le hizo escuchar y dice, sí, la verdad que está buenísimo, así que cuando volvió a Brasil la terminó, dice que estuvo 5 años parada la canción, y eso le pasa con un montón de temas que compone, que muchas veces deja un riff, algo, un estribillo, algo grabado, y que mucho tiempo después lo refresca. Chabán es un tipo que tiene muchísimos discos y siempre sorprende con lo nuevo que saca. Es un tipo muy, muy actual, que siempre está sacando discos buenísimos. A mí hay algunos particularmente que son los que más me gustan. Por ejemplo, No es azul más el mar, creo que es del 87 por ahí. Del 89 Océano también, me parece un discazo. Después Malasia, también 90, 91... Como que en esos años es, después Coisa de Ascender del 93. O sea, son una época muy, muy brillante de Chabán, muy grosa. Y bueno, de ese No es azul más el mar, de ese disco, elegí el tema Doidice, Locura, que está buenísimo, tiene un swing impresionante. Y después Boanoichi, que en realidad es una versión en vivo, del disco en vivo, pero es uno de los temas del disco Océano, o sea que para un perfil ahí de lo más grosso que hizo Chabán en aquellos años, de dos discos distintos, Doidice y Boanoichi. Con Ale Garrido en los controles, estuvimos acá, La Mestiza, en FM Las Chacras, escuchando la radio que está buenísima, nos vamos, hasta la semana que viene con Chabán. Pra pensar em você e fazer o que só Deus sabe. Distrair meu olhar, me deixar conduzir, dar de cara com o mar e você lá a luzir. Vejo você te abracei, me perdi, não vi mais nada ali. Fui bater onde havia música. Na paz do prazer, eu gozei quanto quis. De sonhar com você, posso dizer. Tudo Y recuerda que el domingo nos vamos de piquiniqui resbalosa. Seu dono e nessa eu dancei. Hoje no universo nada que brilha cega mais que seu nome. Que me dá um conhecer o que ficou de mais vaso por toda a selva do meu ser. Nada ficou intacto na fronteira de um oásis. Meu coração me faz a valor. Surpresas demais que fazes. Ainda bem que eu sou Flamengo. Mesmo quando ele não vai bem, algo me diz em rubro negro que o sofrimento leva além. Não existe amor sem medo. Boa noite. Quem não tem pra quem se dá, o dia é igual a noite. Tempo parado no ar. Calou insônia o noite. Quem ama vive a sonhar de dia. O ar é do homem. Vida foi feita pra estar em dia. Com a fome, com a fome, com a fome. Se vens lá das alturas com agruras ou paz, ó meu bem, serei seu guia na terra. Naquela do sossego, sua beleza é o cais. Eu sou homem. Pode dar a minha louca fidelidade. Minha vida por ter lido. Minha vida por ter lido. Toda a selva do meu ser. Nada ficou intacto na fronteira de um oásis. Meu coração em paz se abalou. É surpresas demais que trazes. Ainda bem que eu sou Flamengo. Mesmo quando ele não vai bem, algo me diz em mundo negro que o sofrimento leva além. Não existe amor sem medo. Boa noite. Quem não tem pra quem se dá, o dia é igual a noite. Tempo parado no ar, há dias, calor, insônia ou noite. Quem ama vive a sonhar, de dia o ar é do homem. Vida foi feita pra estar em dia. Com a fome, com a fome, com a fome. Se vê lá das alturas com amuras ou paz. Ó meu bem, serei seu guia na terra. Na guerra do sossego, sua beleza é o cais. Eu sou o homem, pode lhe dar além.